Así empezamos con toda esa fuerza de este grupo musical de raíces españolas llamado Los Bravos, con un tema de Los Bravos, con un tema mítico de Los Bravos, uno de los más mitiquísimos que tenía este grupo. Es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en la urna crematoria, también llamada sauna tropical, que es el estudio 1 de Contrabanda FM en época veraniega, y que además pues hoy damos comienzo a un programa que, aparte de pegajoso, tiene un nombre, tiene un número, que es el 854. Bring a Little Loving era el título del track que hemos estado escuchando en el comienzo de programa. Era el tema que en el año 1967 facturaron Los Bravos y que un tal Quentin Tarantino ha decidido incluir en el soundtrack de su última película. Cosas extrañas que pasan a veces en el cine y en la música. Bueno, todos sabemos cuáles son las filias de Tarantino, pero bueno, independientemente del cine, hay que reconocer que es un buen digger musicalmente hablando, y bueno, ahí pues con ese guiño lo ha demostrado una vez más. El que os habla es Javi Acajún, el que lleva el control, la mesa de sonido en sinaudiencia.com, pero por alrededor de la mesa del Estudio 1 tengo unos cuantos cerebros pensantes, conspirantes, y que voy a pasar a presentar pues desde el número 4 hasta el número 1. Por el número 4 tengo a un caballero sudoroso llamado J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, aquí buscando mi cerebro, que no sé dónde lo he dejado. Bueno, yo presupongo que lo tienes en algún sitio, sigue buscando. Exacto. En el micro número sigo buscando. Que podría ser el 3. Muy buenas tardes, yo también estoy buscando el cerebro de este hombre. Bueno, sé que habéis oído hablar, es cola blanca y también busca cerebros, aunque no sé si para comer o para ayudar a sus amigos. No, para eso, corroborar qué piensa. Eso no lo sabemos todavía. Y en el micro número 1, un señor muy serio que está buscando datos para hackear algún banco en las Bahamas, pues es el caballero Jordi Sinaca. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Y ya tengo el número, ya podemos hacer la transferencia, sí, de, ¿no?, $1,000,000,000 para poder empezar a conquistar el mundo. Vale, sí, y además para poder poner un poco de aire acondicionado en el estudio de contrabando. Eso será lo primero, ¿no?, que primero haremos. Que no se puede conquistar el mundo con este calor, es imposible. No, más que nada porque se te quitan las ganas. Menos de hacer radio, yo creo que se te quitarían las ganas de todo. Ojo, que con frío tampoco se puede conquistar el mundo, que yo sé de un chico pequeñito que era de aquí de Francia. Sí. Que lo intentó una vez y salió escaldado. General invierno, sí. Sí, la verdad es que hay que contar con el general invierno. Que sepáis que a partir de este momento tenemos una entrega de Sin Audiencia bastante complicada, no porque haga calor, sino porque hoy puede parecer un poco pretencioso, pero tenemos material y contenidos para hacer dos o tres entregas de Sin Audiencia. Ya veremos a ver lo que nos cabe. Entre otras cosas, traemos calentita, recién sacada del horno del pase de prensa, la nueva película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Que no podréis ver hasta dentro de un par de semanas. Que es un pueblo que hay por California, por quien no lo sepa. Pero aparte de eso, tenemos pelis con animalicos, tenemos reseñas de eventos, tenemos ruedas de prensa de Sitges, tenemos algún deceso de última hora que nos ha dejado medio rotos, iba a decir rompidos, pero no quedaría bien decirlo en la radio. Así que vamos a darle un poco al material, porque es que llegaremos donde lleguemos, señores. Decir que hoy, en vista de los amplios contenidos y el número de ocupantes e integrantes de este Estudio 1, libro de visitas, tenéis mensajes muy interesantes de Mano 69 con todas las novedades que vienen tanto en series como en películas, y debéis pasaros por el libro ya para ver todo lo que viene. También nos ha escrito Lagartija, Unai, y Cola Blanca ponía una breve reseña de que falleció de forma súbita ayer Jordi Baqué, uno de los últimos jugueteros de la llamada Edad de Oro del Juguete Español. Jordi, junto con su amigo José María Vergés, se conocieron haciendo la mili y a su vuelta a Barcelona fundaron Comansi. Hostia. Juguete completo, juguete Comansi. Pues eso, esta era la necroniu que nos ponía en el libro de visitas Cola Blanca. Y hoy, con mucha pena, nos hemos enterado también, porque ha sido el sepelio, que falleció el día 19, pero no se ha comunicado hasta hoy, miércoles, que lo han enterrado. Ha fallecido el señor Rachter Hauer. Por lo tanto, hoy tenemos lágrimas en la lluvia, sí, más que nunca. Y bueno, pues tenemos mucho contenido, pero obviamente tenemos que hablar, aunque sea unos minutillos del señor Rachter Hauer, de ese jefe, de su trayectoria, su importante trayectoria, mucha de ella en el género. Y bueno, o sea, desde Los Señores del Acero, Obviamente Blade Runner, la Ley de Halcón, películas a lo mejor no tan importantes, pero que en los principios de los 90, finales de los 80 también, como Furia Ciega, es una película que la gente de finales de los 80 se acordará de ella, dirigida por el señor Philip Noyce, y que era una especie de adaptación de la figura japonesa de Zatoichi, que luego llevó más adelante también el señor Kitano, que creo que ya la tiene en trilogía. Sí. Y bueno, pues también tuvo incluso esa película serie B que pudimos ver en festivales, Hobo with a Shotgun. Sí, señor. Que no se vio peliculón también, sí. No se vio en muchos sitios. Me estabas apuntando tú por ahí otro título que era el de Hitcher, ¿no? The Hitcher, que aquí se llamó Carretera al Infierno. Carretera al Infierno. Que además hace poco hicieron una nueva versión con el Sean Bean haciendo su papel. Me apunta por aquí con la blanca también, Peligrosamente Unidos. Acordaros de aquellos dispositivos que tenían los reos que llevan al cuello y que si se separaban más de X metros explotaban y les volaba la cabeza. Se busca Vivo Muerto, también con el señor Jens Simmons saliendo del reparto, que hemos hablado de ella muchas veces. Segundo Sangriento, que es una que también... Aparte, sus comienzos también con Delicias Turcas y que bueno, empezó con Paul Verhoeven. Sí. Es que era holandés, o sea... Sí, no. Los Señores del Acero también, no sé si la película es holandesa, pero... Bueno, es una coproducción y española también, porque se rodó aquí en España. Correcto. Y además es una de las más crudas de este estilo de película. Cruda, dura, sucia... Bueno, con la peste por medio, o sea, ¿qué más se puede pedir? No, y además que no se cortaban con nada. O sea, fue una película realmente... Bueno, el bagaje europeo ahí se notaba. Cosas que en Estados Unidos se podían hacer en los 70 y luego ya decidieron desterrarlas, pues aquí en Europa... No, pero Paul Verhoeven cuando... En los 90 se podían hacer todavía. Cuando entró en los Estados Unidos aún llegó a hacer algunas películas... Muy mala leche. Hombre, porque su Robocop aún... Por eso todos los remakes luego son insuficientes, porque no tienen esas licencias que se permitió el señor Verhoeven. Y que había gente que no entendía, o sea, su Starship Trooper no se acabó de entender esa ironía y esa meter a toda la gente guapa para masacrarla, que yo lo encontré una delicia. Es una maravilla. Esos anuncios, ¿no? De reclutamiento. Que ya esos anuncios ya los había iniciado también muy parecido en Robocop, también usaba una serie de anuncios sí, señor. Que eran también espectaculares, o sea, no era... Bueno, del Paul Verhoeven ya se hablará más adelante. Diría. Más adelante. Bueno, pues nada, nos ha dejado el señor Rutger Hauer, nos ha dejado a los 75 años de edad. Se le va a echar mucho de menos, cómo no. Y... Perdón, le di Halcón también, ¿no? Sí, lo has dicho. Halcones de la Noche con Sylvester Stallone. Sí, señor. Y una película que no se nos podía olvidar, que es la película de Sam Peckinpah, Clave Omega. Sí, señor. ¿Te la conoces? Que aquí comentamos hace... Exacto, que estuvimos hablando ya hace... Pues ahora un año y pico estuvimos hablando. Ni aquí me acuerdo, pero es reciente. Es de la época, digamos, contemporánea de Sin Audiencia. Sí, hombre, es de la época que empezaba yo aquí a venir a haceros sufrir. Sí, señor. También escapé de Sobibor en el 87. Y ya más recientes salió en Sin City, en Batman Begins. Y en 2017 salió en un secundario en Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas. Esa película que le gustó tanto a Emilio. ¿Tú te acuerdas, Emilio? Sí, la fuiste a ver juntos, ¿no? Aquella película que yo veía mientras tú roncabas. Aquella. Sí, la que teníamos la pantalla a medio palmo. Bueno, y luego también quisiera también recordar Buffy la Cazavampiros, también. No sé si lo habíais comentado. No, para nada. Digo más que nada porque... Por aquí veo internet que hizo una película con Pam Grier llamada Wilder. Pues que ha hecho... Rutger Hauer y Pam Grier. Ni idea, no la conocía. Sí, pero esta es ya un poco de crepuscular de los dos, ¿eh? No de sus épocas buenas. En fin, pues dejando ya aparte el capítulo, que por cierto, ¿alguien lo metió al pobre Rutger Hauer en la Red Negro Porra? No, pues estaba, ¿no? Estaba... No, porque era relativamente... Yo creo que ninguno joven de nosotros le hacía 75 años, ¿eh? O sea, yo lo he tirado un poco para atrás, ¿eh? Pues es posible. Sí, pero claro, que... teniendo en cuenta los años que empezó, es que era lógico que tuviera esa edad. Ya, pero no sé, a veces hay algunos actores que dices, hostia, no puede ser que te... Yo recuerdo con Gene Hackman, todo el mundo empieza, o sea, lo recuerda a los 70, pero es que los 70 ya tenía casi 40 años. Claro. Pues que empezó tarde, o sea, él empezó, quiero recordar que tiene un papel secundario en Bonnie and Clyde. Y no sé si ya tenía 30 o 30 y algo en esa película. O sea, bueno, ha habido actores que el triunfo les ha llegado tarde. Bueno, Anthony Hopkins, sin ir más lejos, también es un actor que, aunque ya había hecho bastantes papeles, fue en una edad tardía que se empezó a reconocer que empezó su calidad, a recolectar billetes. Sí, señor. En fin, pues se encontrará allí en el cielo con el señor Constantino Romero. Y, pues sí, me temo. Y será el hombre y su voz en castellano unidos de que nuevo. Que lo mejoraba muchísimo. Hombre, yo debo decir... Bueno, la verdad es que o sea, Constantino mejoraba cualquier voz. Es que la voz de Constantino era muy especial y yo debo decir que es de los pocos actores de doblaje que pueden estar un paso por encima de la voz real del actor. Y eso es muy difícil de conseguir. Vamos, mucho. Es muy complicado. Él lo consiguió. Él lo consiguió. Pues nada, vamos a pasar rápidamente a los estrenos de la semana. Sí, porque hay algunos de género, sí. No los hemos visto, creo, ninguno de ellos. Hemos visto muchas cosas, pero... Al menos reseñarlos, ¿no? Sí, vamos a decir un par de, aunque sean los títulos, un poco. Por un lado, tenemos la película Midsommar, de sí, Ari Aster. Sí, que es, hay un pequeño hype alrededor de esta película. Sí, la emparentan con Hereditary, ¿no? ¿Por sí, algo? Es que creo, es por el director. Creo por el director, sí. Vale. Yo es que como no soy mucho de estas pelis... Eso es mismo. Es el Ari Aster. Tú no hablas de Hereditary. Tú no hablas de Hereditary, recuérdalo. ¿Por qué? A ver, él lo ¿por qué prohibido? No puedo hablar de Hereditary. Porque la última vez que habló la lió y le dijeron de todo. Ah, fue la que dijo sí, lo sí, de... Sí, aquella. Sí, sí, sí. Lo de Pazuzu. A ver, hay dos. Sí, aquella. El de Pazuzu, vale, sí, ya me acuerdo. El Cosmatos vale. Y el Ari Aster. Cosmatos ya no lo tomamos con coña. Bueno, pues vale, pues sabéis que viene esta nueva película de Ari Aster y que se estrena este viernes, día 26, si no me equivoco. Sí, señor. Luego tenemos, pues, es que a mí me hace un poco de gracia, porque ya el señor Liam Neeson, cuando hace una película... Está encasillado. Está encasillado. La película en versión original se llama Cold Pursuit, persecución fría o algo así sería, ¿no? Sí. El director es Hans-Peter Molland. Y aquí, ¿cómo la han titulado? Venganza bajo cero. ¡Au! ¡Au! Bueno, pues este hombre con esto la venganza... Es, Jordi, esto es rollo videoclub de los 80, ¿eh? O sea, te cambio el título para arrimar las ascuas a mi sardina o es viceversa. Que te voy a leer la sinopsis corta de esta nueva película del señor Liam Neeson. Cuéntamelo, por favor. Sinopsis corta. Venganza bajo cero. Dos puntos. Sed de venganza. Punto pelota. Punto pelota. ¿Para qué más? O sea, ¿para qué quieres más datos? No, ya, como mucho tío. Saber en qué sitio se va a meter, o sea, si va sí. a coger un barco, un avión, lo que sea, porque si es si es exalcohólico o no. Claro. Da lo mismo. No, esto... ¿A quién le han matado secuestrado? Es a dónde va él. En fin. O sea, sí. Esto va de nieve. Más que nada porque él tiene ese efecto Jessica Fletcher últimamente, que vaya donde vaya. O sea, va en un tren volviendo a casa al trabajo, la jodiste. Vas a no sé qué sitio, la jodiste. Tu hija se va a Francia, bueno, pues... Vamos, esto sería interminable. Bueno, me parece que el Jaume Colecherra estaba esperando que terminara de rodar esto para darle para hacer otra más. Otra venganza también. Bueno, y, que sepáis que habrá toñinas de Lian aseguradas, eso seguro, sí, que lo podemos hombre. Asegurar, sin haberla visto. Y bueno, hay una película más, que sí. la llaman histórica de aventuras, que en este caso creo que es una producción francesa, sí, que se llama L'Empereur de Paris. En la adaptación castellana la han respetado, El Emperador de París. Y bueno, pues tenemos haciendo del señor François Vidocq, sí, al señor Vincent Cassel. El famoso personaje Vidocq, que ya ha tenido alguna interpretación en películas por el señor de Cyrano de Bergerac. Por el, Gerard Depardieu, sí. Recuerdo aquella mítica película. El enólogo, sí. Y este es el mismo personaje, realmente. Bueno, era el que vivía en los bajos fondos sí, y escapaba sí, de los penales más difíciles de escapar de Francia y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en fin, bueno, pues todo pasó bajo el reinado de Napoleón y, bueno, pues tenemos aquí... A un fiera que veremos cómo sus andanzas por París pues quedan reflejadas en esta película dirigida por Jean-François Richet. Sí, que recuerdo, para quien las haya visto, Jean-François Richet es el director de esa película en dos partes también de un personaje histórico francés, aunque más actual, llamada Mesrin, que casualmente creo que también interpretó el que hace de Vidocq en esta. El Vincent Cassel. Sí, me refiero vale. que... Jean-François, sí, lo he pronunciado fatal. Gracias. Bueno, pues, está cerca. Se te perdona. Gracias. Está muy cerca. Y unos quesitos, sí. Sí, ¿queréis hacer una cena de picoteo? ¡Ulala! Bueno, pues... estaba cantado. Se le he puesto mandíbula. Con esto pasamos... Eso te ha quedado un poco boludo, ¿eh? Que lo sepas. Estamos yendo a buen ritmo, lo cual es óptimo con la cantidad de cosas que tenemos. Yo, si os parece bien, haría un poquito de agenda porque se ha presentado Sitges, sí. Hemos tenido el final ya con palmarés, si no me equivoco, del Phantos Freak. También. Entonces, rápidamente podríamos hablar un poco de novedades de Sitges, Phantos Freak, a hablar un poquito de criaturas que están en los pantanos que y vengan. Luego ya acabar con Tarantino. Podemos hacer eso y mucho más entre medio, porque nunca se sabe. Yo, si hacemos lo que acabo de decir, me conformo, ¿eh? No tengo más aspiración. Pues vamos al asunto, porque realmente la semana pasada, creo que fue el jueves pasado, se celebró la segunda rueda de prensa de avance de Sitges 2019, esta vez ya con una cuarentena de títulos aproximadamente de los que van a venir a la edición 2019 del festival. Y bueno, pues realmente la lista la podéis también reseñar o consultar en internet, en la web y en las redes sociales del Festival de Sitges, pero yo quería hacer notar algunos detalles que quizás pues no se notan tanto en las ruedas de prensa o en las reseñas que hay en internet, y es que el Ángel Sala el director del festival, puso mucha énfasis este año más que ninguna en que cada vez el Festival de Cannes se parece más a un festival de cine fantástico y de género que no a un festival de cine de autor o de cine de cotas elevadas. Con esto, el Ángel Sala lo que quería decir es que el género como tal está impregnando todos los estatus, todas las áreas de las producciones cinematográficas, tanto las de alto nivel como las de bajo. Me refiero que el género va a acabar siendo el dominador del mundo, como al menos del mundo cinematográfico, que es lo que en parte pues sin audiencia persigue, ¿no? Con su objetivo vital. Y realmente pues comentó que así que la famosa sección esta de la quincena de realizadores que hay en Cannes, donde salen muchos títulos que para la temporada van a venir como fuerza, con potencia y tal, pues que la mayoría, en un sentido un tanto laso, no muy estricto, pero tenían que ver con algún tipo de palo o de subgénero de cine fantástico, terror o ciencia ficción. Dice que también, nosotros como no viajamos tanto no lo sabemos, pero que tanto en Venecia como en Toronto pasa lo mismo un poco también. Me refiero que a ese nivel pues tenemos el Festival de Sitges, que se va impregnando un poco de todas las tendencias que hay por ahí, pero que realmente son los festivales majors los que un poco están en estos momentos copiando en contenido a los festivales especializados, ¿no? Que era un poco lo que queríamos un poco resaltar en este comentario de la rueda de prensa de Sitges. Sam Neill va a ser uno de los homenajeados en esta edición de Sitges 2019. El actor neozelandés, que no australiano, vale que está por allí, por la Oceanía, pero a veces nos confundimos con los países, pues estará de cuerpo presente en el Festival de Sitges este año. Y de hecho, pues el festival hará una proyección con su presencia en el festival, y concretamente pues según nos contó Ángel Sala le dieron a elegir qué película quería comentar para ser proyectada en el festival, y el propio Sam Neill eligió La posesión. Entendemos, sí, o sea, entendemos que no es una imposición del festival, sino que la eligió el propio actor, y que por eso hay gente que se ha podido sorprender porque quizás hubieran preferido alguna otra de las muchas que tiene Sam Neill, ¿no? Pero la cuestión es que él mismo pues eligió la posesión del Andrei Zulaski de 1981, y no pues ni Parque Jurásico ni La caza del Octubre Rojo o En la boca del miedo o muchas otras que yo pensaba en el final de Damien, era la idea que me venía a mí. Sí, también de hecho se estuvo barajando como posible, pero entiendo que a nivel de calidad final como película quizás pues tiene un poco más de entidad si cabe La posesión, o al menos Sam Neill le tiene más cariño que no a otros títulos, ¿no? Correcto. Bueno, y luego también pues vamos a tener de los muchos títulos que se han adelantado, vamos de los que podrían ser más o menos conocidos, vamos a tener Three from Hell del señor Rob Zombie, que con el que vamos a tener a la familia Farfly de nuevo en acción y en teoría concluyendo como trilogía esa serie de películas que era La casa de los mil cadáveres, Los renegados del diablo y ahora este Three from Hell. Y luego además pues vamos a tener algunas películas de zombies como Little Monsters o una nueva entrega de la saga de Hideo Nakata con Sadako, la película esta que de la chica de los pelos largos, ya sabéis, ¿no? Saliendo de los pozos. Ringu. El Ringu y esos rollos. Luego vamos a tener también, por ejemplo, The Loach, que es la nueva entrega de la dupla de director-directora que hicieron Good Night Mommy, una película austríaca que vino hace como 3 o 4 festivales, que nos dejó a muchos y a muchas con el culo torcido cuando la vimos. Me refiero que es también un título que podría ser de los esperados en esta, en este nuevo Sitges 2019. Aparte también un montón de cine local, cuando hablo de local hablo de catalán, vasco, español en general, entre los que vamos a destacar Cuerdas o El Hoyo, que dicen que es un buen ejemplo de ciencia ficción distópica y que está bastante guapa. Ventajas de viajar en un tren, esta es un típico título mediático con muchos actores y actrices conocidos dentro del mundillo Spanish, pero que pues no sabemos si es una inclusión de estas promocional que a veces se hacen en los festivales o realmente es una peli muy, muy de género. Luego también tendremos Paradise Hills, que es otra película también de facturación española. Y además, pues Ángel Sala estuvo como haciendo mucho hincapié en la sección Novas Visions, porque es una sección que ya sabéis que ha tomado pues entidad propia dentro del festival. De hecho, parece un festival aparte del Festival de Sitges, a pesar de que en teoría tiene todo que ver con el género, pero ya sabéis que Noves Visions incluye algunas propuestas que quizás lindan con el género de casualidad o solo lo rozan, aunque eso no quiere decir que en ocasiones se puedan ver peliculotos de A a la Z realmente de género, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Y en esta nueva edición de dentro de Novas Visions del Festival de Sitges, pues vamos a tener, por ejemplo, una película de índole sadomasoquista que se titula Dogs Don't Wear Pants, pero luego también vamos a tener a Lucky McKee, recuerdo, The Woman, no sé si os acordáis de Woman, va a estar pues también Lucky McKee en el festival con Kindred Spirits, y luego además que vamos a tener también creo recordar que es la primera película dirigida por Poliana McIntosh, que nos va a traer la continuación un poco con la hija del personaje que ella interpretaba en The Woman. Es otra de los títulos así un poco esperado en el festival de este año. Y bueno, pues también vamos a tener, por el 40 cumpleaños de Alien, pues vamos a tener un documental. No sabemos si todavía habrá, si habrá proyección o no dentro del festival de la película en sí misma de Alien, pero al menos Memory of Alien sí que va a estar proyectada en el festival. Y luego también, muy importante, los abonos, las entradas empaquetadas, a pesar de que todavía no está presentada 100% la programación, estamos como a un, no sé, un tercio, un cuarto de la programación, pues ya se pueden empezar a adquirir desde el lunes pasado. Me refiero que ya en estos momentos ya podéis pillar abonos de las diferentes secciones y las diferentes combinaciones de abonos que hay. Y simplemente pues también constatar en esta rueda de prensa adelanto del Sitges 2019 que no se han dado más títulos porque la actualidad manda. Esto es la excusa de Ángel Sala, para no soltar más títulos, y es que como muchos de los títulos que ellos quieren tener en el festival, todavía muchos de ellos están en fase de postproducción, no saben si van a estar acabados para las fechas del festival y por tanto pues prefieren no decir o no abrir boca porque quizás pues se pueden pillar los dedos. En ese aspecto, el planteamiento del festival de este año pues gira un poco en torno a la distopía del señor Mad Max. Pero que me refiero que tampoco vamos a tener ningún ciclo de, al menos aparentemente o a priori, distópico o que tenga que ver especialmente con este título. Simplemente se ha elegido como leitmotiv del festival, pero nadie ha dicho nada de si va a venir un tal Mel Gibson de visita ni nada por el estilo. Me refiero que eso igual. Yo prefiero que venga Sigourney Weaver, tío, así de sopetón. Ya, pero me refiero que. O que venga George Miller, estaría bien. Creo que cualquiera de los dos sería muy costoso traerlos, porque supongo que es gente que tiene una agenda que no se la acaban, vamos, ni en 5 años, bueno, ninguno de nosotros. Y bueno, entiendo que quizás eso, si acaba ocurriendo, será alguna incorporación o sorpresa de última hora. De todas formas, dijeron que la elegida para póster había sido como leitmotiv Mad Max, pero que hay varias películas que cumplen 40 años que son del 79. Sí, es que y es, entonces, es un año eso prolífico. Hace que haya varios homenajes y que no sea un género en concreto, sino más bien un homenaje a la generación de 79 de que fueron esas películas que, bueno, pues ya habéis hablado. Por ejemplo, Fenómena ahora están haciendo un ciclo y de todas las de 79, sí, correcto. Entonces, incluso, por ejemplo, una que yo no recordaba, que era de, yo pensaba que era un poco posterior, que era el 1941 del Spielberg, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, muy bien, pues esas cositas vamos a tener para el Sitges 2019. Simplemente dos notitas de Brigadoon, decir que ahí también pues vamos a tener un buen pozo para encontrar producciones recientes de 2019, pero que quizás no han entrado en las otras secciones. Vamos a tener también algunos documentales interesantes, y este año recibe el premio Nosferatu el productor y guionista italiano, también director, por supuesto, Pupi Abati, que es un tipo que hizo películas como a ver si lo digo bien en italiano, La casa dalle finestre che ridono, y también, por ejemplo, de L'arcano incantatore, que este igual os suena un poco más. Y bueno, este va a ser uno de los homenajeados en Brigadoon, pero ya sabéis que también Brigadoon, 6 títulos ha sacado, pero se proyectan montones de ellos en el festival, y esperaremos pues a la próxima comunicación de septiembre, cuando realmente pues ya estará, supongo que el 99% cerrado el cartel del festival, para hacer lucubraciones sobre lo que trae y lo que no te trae. Muy bien. Pues nada, vamos a saltar de lo que son los prolegómenos del Festival de Sitges, sí, a lo que es el Fantos Freak, este festival de cortos, pues que ya se ha cerrado. El Vallés, sí, que se celebró la semana pasada. Edición número 20. Edición redondica del número 20. Dos décadas ya de Fantos Freak. Dos décadas proyectando cortos en el espacio público de forma gratuita. La verdad es que se merecen más de un aplauso esta gente. Y realmente, pues esta edición número 20 ha sido un poquito más especial, si cabe. Primero de todo, porque hubo que suspender un día de proyección, porque el miércoles por la noche de la semana pasada cayó una tromba de agua aquí en el área de Barcelona y zonas aledañas, que convirtió muchos lugares en piscinas, y el Parc del Turonet fue una de esos lugares donde apareció una piscina de repente en poco rato. Y la gente de Fantos Freak sorteó muy bien el problema, porque repartió la proyección del miércoles entre el jueves y el viernes. Lo único que no se pudo hacer en tiempo real fue dar el premio del público, porque el viernes todavía se estaban proyectando cortos a competición. En esencia, vamos a ver qué ha habido por ahí de premios en el palmarés del Fantos Freak número 20 en este 2019. Pues en primer lugar, y hablamos primero del premio del jurado, ¿vale? El primer premio ha sido para Lo siento, mi amor, un corto de Eduardo Casanova, que yo ya creo haber comentado cuando estuve viendo cortos en el Fan de Bilbao, porque es un corto, valga la redundancia, de corte histórico, en el que tenemos la revisión de un episodio histórico de los Estados Unidos muy, muy conocido en los años 60, y que en este corto se reinterpreta y se consigue hacer pues un corto muy original, muy fresco, yo creo que muy divertido, con mucha mala baba y además con un soundtrack que incluye a Rocío Jurado. No digo nada más, o sea, yo creo que con eso lo he dicho todo. Que además Eduardo Casanova, el ahora director, pero que empezó como actor, que la gente lo conoce por el papel de Fidel de la serie Aida. ¿Es el mismo? Sí, es el mismo, A ver, viendo cómo es el corto, no me extrañaría que fuera él. No, ya te lo digo, ¿no? O sea, yo no he cotejado el dato, pero Yo lo he cotejado porque ya me sonaba que no me extrañaría nada porque por cierto, porque tiene mucha coña el por cierto, corto. Hablando del susodicho chico, lo vi el fin de semana pasado en el programa Juego de Niños. Uh-huh. El Sardá, y salía con la Isia. Dicho, tiene 28 años ya, ¿eh? O sea, que ya no, pero que sí. Que salía con la Isia Castro, ¿no? Se llama, sí. Salían ellos dos. Me lo dijo él, yo le recomendé una película muy buena que se llama Pieles, que se la vea. Sí, ya me lo ha dicho que lo pero vea. ¿La piel es largometraje o la piel es cortometraje? Molaría que se viera las dos. El premio, vale, que está en el restaurante, con la chica de Aida y la Isia Castro. Y luego la película. Pero bueno, no pasa nada. Decir que Eduardo Casanovas lleva dirigiendo cortos desde 2011 y tiene ya 4, 8, 9 cortos dirigidos. Uno en 2011, dos en 2012, uno en 2014, dos en 2015, dos en 2016 y este de 2018, y este Lo Siento Mi Amor. Bueno, pues yo le auguro una buena carrera a Lo Siento Mi Amor. Os exhorto a que veáis este corto de alguna forma, no sé de qué forma, más allá de ir a festivales temáticos, se puede ver, porque es muy divertido y además la idea es originalísima. El segundo premio fue para el, estamos en Fantos Freak, premio del jurado, El Tratamiento, de Álvaro Carmona. Este no puedo hablar mucho porque fue uno de los que yo no visioné por estas cosas de que hacemos algunos días radio y no puedo asistir al festival. Pero bueno, ahí queda el premio para El Tratamiento. Sí, luego, que además ha llevado el premio del público. Sí, me has hecho un spoiler ahora mismo. Sí, y el premio al mejor gag, o sea que es una pena, sí, porque es el único corto que ha repetido tres premios. Sí, señor. Y no te lo has podido ver. Bueno, yo vi el como los premios especiales, como el premio al mejor gag, sí que se proyectaron en la jornada del viernes, sí que pude ver el gag. Vi el gag. Y hombre, igual yo es que estaba un poco frío, pero no me pareció tan buen gag. Pero bueno, esto va a gustos y pensar que también hay una gran cantidad de público que asiste al Fantos Freak. Me refiero que es imposible coincidir con tanta gente. Yo qué sé, igual ya sabéis, tenemos los gustos dispares y cada uno vota lo que vota. El tercer premio, y voy a ir un poco más ligerito, fue para Hopes, de Raúl Monge. Un cortometraje que está rodado en Madrid, en blanco y negro, que también es un cortometraje que así a bote pronto en sus primeros momentos parece una historia que sea de denuncia social o algo así, pero luego encierra dentro de sí una historia realmente que tiene un componente, para mi gusto, de género bastante fuerte y harto, y además que se podría emparentar tranquilamente con la ciencia ficción, lo digo así. Está rodado en blanco y negro, no sé si lo he dicho, y las afueras de Madrid pues pueden parecer, yo que sé, las afueras de cualquier gran ciudad estadounidense con mendigos y niños mendigos que hacen y deshacen sus cosas en el día a día. Luego, como muy bien ha dicho Jordi, el premio del público fue para El Tratamiento, de Álvaro Carmona, y luego pues hubo una mención especial del jurado para Spoiler, de Eugeni Kolyadinetsev, que es un cortometraje así de orientación un poco misterio-terror, de una chica que recibe un libro de un desconocido en la puerta de su casa, y conforme empieza a hojear el libro se empieza a dar cuenta de que el libro está contando su historia, la historia de la chica. No digo nada más. Luego también el premio Garmanbocia, que es un poco el premio a la, al, posiblemente al corto más dislocado o más psicodélico o más estrambótico que se pueda ver en el Fantos Freak, pues ha sido para un corto de animación llamado Boilermaker, de Risto Kut. Muy interesante este corto, es muy loco, tengo que decirlo, pero la animación es guapísima. Es un poco como si a los barbapapales se hubieran metido unas tabletas de LSD en el desayuno. Me refiero que ya iban así, un poquito. Ya, no, pues no quiero yo ahora tampoco... Que yo he visto los barbapapa, pues más, ¿sabes? Vale. Más, o sea, bueno, más la cosa. Han evolucionado. Sí, señor. Luego, el premio, el pepito de oro a la mejor muerte ha sido para una muerte que ocurre en Hot Dog, de T.J. Yoshizaki, que es un corto estadounidense en el que pues hay dos muertes, una no es espectacular, la otra es más bien graciosa, y por la muerte graciosa pues le han dado el premio a mejor muerte. Luego también el premio Charlie a la criatura más entrañable se ha dado a una de las criaturas animadas, un insecto que hay en el cortometraje Cómo y por qué se ha esfumado Don José. El premio Pterodáctilo al mejor grito es para otro corto de animación, un corto muy interesante que se debería haber llevado algún premio más aparte del mejor grito, que es un corto de animación francés llamado Wild Love, un corto sobre una venganza, sobre una especie de perros de la pradera que hay en los Alpes. ¿Sale Liam Neeson? No, pero vale. Podría ser el perro de la pradera Nilsson, tranquilamente, vale, el protagonista de del cortometraje. Es muy divertido, a pesar de que trata sobre la venganza, y es bastante gore también, a pesar de ser de animación y francés. Voy acabando ya. El premio Avestruz al mejor susto, porque así vamos un poco repasando. Se lo ha llevado el corto El Cuento, de Lucas Paulino y Ángel Torres. El cuento es un corto de terror con niños, niños que tienen un poco a la madre harta de ellos. La madre, no sabe qué hacer con ellos y bueno, la verdad es que es un corto que la flipas porque te pone los pelitos de punta y el premio al mejor susto está, vamos, dado bien, no, requete bien. Luego también la premio a la mejor frase se le ha dado a Moros en la costa del Damià Serra. No voy a decir cuál es la mejor frase porque mola verla en el corto y sería un spoiler decirlo. Y luego también pues ha habido el premio del mejor gag, que ya lo ha comentado Jordi, que de nuevo pues ha sido para el tratamiento del Álvaro Carmona. Esto es lo que ha dado de sí el palmarés del Fantos Freak 2019 en su edición número 20. Yo no sé si estuvisteis en alguna edición, no os vi a ninguno, no sé si realmente estabais en otra parte del público en la que yo no estaba, pero bueno, en cualquier caso, yo no quiero ser pesado, el Fantos Freak es un lugar al que hay que peregrinar, como la Meca, como Hollywood, como París, como la Tierra Santa de Salomón, yo qué sé. El Fantos Freak es la tierra santa de los cortometrajes y hay que ir allí al menos una vez en la vida. El año que viene, yo me comprometo para el año que viene. Sí, bueno, sabes que esto está grabado, ¿no? Que esto se queda grabado. Pues te señalaré con el dedo convenientemente cuando llegue. De aquí a un rato no se acordará. Y además, ¿qué carajo? Si no vais, vosotros os lo perdéis. Es que, ya lo sé. No, yo si lo, está, lo único que quería, quería preguntarte... Dime. ¿Es verdad que es en este festival en el cual siempre hacen el tema de los... las presentaciones entre los cortos y eso? Sí, o sea, sí, esto ya lo hemos comentado alguna vez. Sí, es que por eso yo sé, ¿cómo sé? No como cuando hablo en la radio. Vale. No, eso se lo decía al otro compañero. Vale. No, que esto es muy importante, Francisco, porque realmente si algo es una gran currada, aparte de hacer un festival como este gratis y al aire libre, es que cada uno de los 40 cortos que se proyectan a concurso tienen su propia cortinilla introductoria con gags de los personajes que el equipo de Fantos Freak se inventa para la ocasión. Me refiero que 40 cortos, 40 entradillas y no falla ni uno. O sea, me refiero que es un señor esfuerzo, tanto de creatividad como de ocurrencia, como de, a veces no tiene nada que ver el gag con el corto, que ya también mola porque así no te hacen spoilers, pero otras veces tiene demasiado que ver. Pero bueno, eso como no has visto el corto en teoría, pues es una sorpresa al final. Y es otro de los alicientes que tiene Fantos Freak para fidelizar a sus visitantes. Sí, tú mira. Yo te lo he preguntado por eso. Porque sí, sé que cada año que siempre lo comentas, digo, voy a... Vale, pues sí. Perfecto. Y yo de hecho... Yo no te prometo nada porque... Yo estoy cansado ya de invitaros y de soltaros a que vayáis, pero bueno, allá vosotras. Mea culpa. Hasta el año 2020, es que tocará la edición 21. ¿Lo tenemos, Jordi? Muy bien. Pues tú, ya. Tú sí que comes cuando hablas por el micro. A mí me han dado un osito de gominola y como hacía mucho que no me metía uno, me acabo de echar uno. ¿Pero llevan gotita o no llevan gotita? Bueno, está bueno. Ya veremos a ver cómo acabamos el programa hoy. A ver, vamos a hablar de bichos. ¿Por qué? De reptiles. Sí, señor. Vale. Tuvimos hace dos semanas, creo, fue el comentario a través del libro de Cola Blanca. Sí, o hace una semana. La semana pasada sobre la película Crawl, que aquí la han bautizado como Infierno bajo el agua. Titulazo. Sí, entonces saldría el señor Liam Neeson. Y bueno, pues esta Crawl lo que tiene es... al señor Alexandre Aja en la dirección. Volviendo a dirigir, sí, señor. Si con Las Pirañas él le había dado a la película mucho gore y un tono muy socarrón, aquí lo que busca es hacer su Tiburón con cocodrilos. Sí, vamos a decir que esta película pues vendrá de estreno, supongo que en el mes de agosto, porque es cuando se estrenan en Españistán las películas de criaturas mordisqueantes. Y bueno, yo debo decir que a mí hubo una cosa que me rascó de la película, pero luego decidí informarme para no cagarla. Vale. Y suerte que me informé. Me imagino cuál es. Sí. Que fue el tamaño de las criaturas. Sí, ¿vale? Señor. Vamos a contar la sinopsis, que no se desvela nada porque es una cosa que pasa enseguida y entonces os daréis cuenta, con lo cual ya hemos dicho que es una película, es como un gazpacho de veranito, muy fresco. Y entonces, ¿qué tenemos? Florida, con una amenaza de huracán de nivel 5. Sí, huracán Wendy, creo recordar, ¿no? Que lo que hace es que las localidades donde va a estar el centro del huracán se desalojen, porque realmente va a ser devastador, posiblemente salten diques, se inunden varias localidades. Y entonces, bueno, ¿qué pasa en Florida? Pues que en Florida están con una zona pantanosa al lado, otra por detrás y otra al frente. Vamos, que tienen mucho pantano, más entonces, que Luisiana casi. Cuando hay tanto pantano, pues lo que tienen allí son... ahí los llaman aligatos, realmente. Aligatos o incluso, comúnmente, aunque no sea el nombre científico, caimanes. Aligatores en mi pueblo. Sí. Entonces, es el famoso See You Later Alligator, que además sí, sale en la, de Bill en la Halley, banda sonora, sí. Al final. Entonces, bueno, pues estos aligatores americanos, yo cuando los vi en la película dije, hostia, me han metido cocodrilos del Nilo. Porque pero eran muy grandes. Eran muy grandes. Eran muy grandes. En la pantalla se veía todo muy grande. Y decidí investigar, porque además el nombre de alligator se ve que se lo dieron los conquistadores españoles cuando estuvieron en Florida. Ya te digo yo que tiene que ver con alguno de algún pueblo cercano al mío. Sí. Entonces, estos aligatores, bueno, pues sí que es verdad que pueden medir de 4 a 4 metros y medio de vale, longitud. Que igual estamos acostumbrados a los de en cautividad, que son más chiquititos, quizás. O... Correcto, sí. Y o los sudamericanos, que sí que hay caimanes sudamericanos, son esos que son, tienen el morro más alargado, más sí, fino, y no tienen la mandíbula tan ancha, y entonces esos sí que son más pequeños, de metro y medio a 2 metros y medio, 3 metros como mucho, ¿no? Sí. Los del Orinoco y todo esto. Claro. Pero en el caso de los aligatores, se dice que se ha llegado a medir algún espécimen de casi 6 metros. Bueno. O sea que realmente pueden competir con los cocodrilos del Nilo, ¿vale? Vale. Entonces nos podemos quedar tranquilos. Nos podemos quedar tranquilos por el en lado ese aspecto. Zoológico de Crow. Sí, señor. Vale. El lado zoológico y fisiológico de los aligatores nos puede dejar bien tranquilos. Se agradece la investigación porque creo que todos salimos con una duda parecida de la sí, proyección. Sí, sí, una duda razonable. Sí, señor. Yo salí con la duda de saber si el lagarto Juancho era cocodrilo o aligator. ¿Qué es? ¿Aligator, no? Es aligator. Se llama Walligator en original. Sí, vale, claro, porque además aligator, quiero decir, esta va por Florida, si no me equivoco. Claro, sí, correcto. Sí, sí, sí, totalmente. Hanna-Barbera, ¿no era? Hombre, sí, señor, por favor. Como, bueno, pues, como todos. Como todos. Entonces, bueno, pues la premisa de la película es esa. Tenemos un huracán en ciernes y bueno, pues una zona ya muy inundable con un huracán es más inundable y los cocodrilos alligators que están en el pantano pues puedes encontrarte de pronto en tu jardín. ¿Por qué? Porque el agua ha entrado en tu jardín con una altura considerable y las pobres bestias pues claro, están en su elemento y deciden llevarse una pierna o un brazo por delante. Sí, además, si os fijáis, si vais a ver la película, que en los primeros momentos de metraje, cuando la protagonista está haciendo un recorrido con su vehículo, cuando ya está empezando la tormenta asociada al huracán, pues pasa por un sitio que pone granja de cocodrilos o, sí, o granja de aligatores, no recuerdo cuál correcto, era. Correcto, sí, ¿no? Porque incluso los crían y entonces si tú tienes una granja y aquello se desborda, pues claro, las vallas que puedan haber dejan de ser un impedimento para que los aligatores pues campen a sus anchas. Sí, señor. La premisa, pues en el medio del huracán, esta chica que ya has hecho mención, sí, pues resulta que... tiene que hablar con su padre y su padre pues no contesta. Y entonces, pensando que le puede haber pasado algo... Sí, porque además su padre es un operario que hace... es currante de la construcción. Sí, temas de construcción, fontanería y todo esto. Entonces, claro, dice, pues le puede haber pasado algo, accidente laboral, cualquier cosa. Y en contra de todo el mundo que va huyendo del huracán, ella se mete en el ojo del huracán para buscar sí, en la zona, a su padre. En la zona, digamos, prohibida que en la que se ha evacuado y, bueno, pues tenemos ahí a la chica buscando a su padre con el huracán casi poniéndose en su punto más álgido. Y de ahí no puede salir nada bueno, eso está claro. Nada bueno, y más si hay aligatores. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una película de bichos... De hecho, un survival. Sí, es una película de criaturas, es una película de survival, es una película de gente encerrada. Es muchas cosas. De hecho, es una película de superación, acuérdate. También es de superación. Es una película producida por Sam Raimi también. Me sí, refiero señor, que esto es un dato importante para añadir al peso que tiene el título. Y me refiero que igual el hecho de que esté ahí, pues eso, exigiendo en la producción el señor Raimi, pues el tono que tiene la película es bastante serioto, va bastante a la encía Y blanco, ¿no? Blanco en sentido que no es muy de sangre y fecha, no es de... No, no hay gore. No hay gore. Tiene escenas y momentos... Hombre, sí. Por favor... No digas, bueno... A ver, o sea... Pero digo que, a ver... Hay gente que pierde la cabeza en la película, you know. Que pudiendo haber el binomio Aja y Remy, pudiendo haber hecho una película totalmente... De gore y sangre por un tubo y tal y que cual, yo creo que es muy comedido, muy blanquita en el sentido que es una muy... cosa. A ese respecto te voy a decir una cosa, Emilio. Piensa en cuántos personajes aparecen en la película, en el metraje, y cuántos acaban la película. Y luego recapacita sobre eso que acabas. No, pero yo entiendo lo que quiere decir Emilio en el sentido de que en Piraña allá se pega un festival de gore. Ya, pero eso está aquí, atado claro. Y aquí, con correa. Aquí lo que busca. Aquí lo que busca es tener en tensión en todo momento al espectador, que el espectador no sepa lo que va a suceder en el próximo medio minuto, y esa tensión no la carga de gore gratuito. No, cuando tiene que haber gore lo hay, porque si hay una muerte, la muerte es explícita, se ve en pantalla. Es generoso además. Pero también si en la muerte pues hay agua con barro y no se ve bien una cosa o no... Tampoco te coge y te busca la explicitud gratuita. Ya. En ese sentido, está comedido dentro de que es explícito. Sí. Y lo hace en aras de mantener la tensión del momento. Y también, de alguna manera, te demuestra que no es tan fácil matar a una persona. Claro. Porque claro, o sea, estamos acostumbrados al cine... De que sale el asesino, te mete una puñalada y te ha matado. Y luego te coges y te ves un caso real de un tipo que ha recibido 27 puñaladas, lo han llevado al hospital y ha sobrevivido. Te encuentras. Sí, sí, ocurre. Claro, te encuentras el tiburón de turno que muerde al bañista y se lo carga. Luego te encuentras los surferos, que hay surferos que llevan 2, 3, 4 dentelladas de tiburones tigre y han sobrevivido. Y siguen viviendo. O sea, que no es tan fácil matar a una persona. Y en este sentido. Pues se entiende que se puede luchar contra un animal que si tienes la mala suerte de que es más grande y más fuerte que tú, pues si te va mermando, te acaba destrozando. Por supuesto. Pero bueno, para eso tú tienes el plus de la inteligencia y es lo que tienes que utilizar, sí, ¿no? Inteligencia, astucia, llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Entonces, bueno, dentro de esto, pues la película yo creo que está muy bien resuelta. Crea tensión en todo momento. Es muy entretenida. Es entretenida porque además la duración... O sea, tenemos una especie de obsesión de los directores por alargar películas innecesariamente. Luego hablaremos de eso, ¿verdad? Si nos da tiempo. ¿Verdad, señor Tarantino? Bueno, sí. Y no sé por qué ahora vas a ver cualquier película y una historia de 90 minutos te la explican en dos horas y media o tres horas. Entonces, el señor allá... coge y te hace una película de verano, fresquita, de sesión continua, 87 minutos, y oye, y no le hace falta más. Muy formalmente casi perfecta, me refiero que a nivel de efectos especiales, no ya solo del maquillaje, de las intervenciones humano-aligator, sino también la inmersión en la tormenta, en el huracán. El huracán es está guapísimo. Hecho de una manera está genial, y además un huracán muy concentrado, porque las localizaciones son pocas. La película es de una dimensión reducida, con pocos personajes y tal, pero está muy bien rodada. O sea, realmente las escenas del huracán, tanto cuando va por la carretera como cuando llega a la urbanización, vamos a llamar, o al pueblo, sí. yo encuentro que están brutalmente rodadas. No, y que se ve que es este rodaje, el de Crowl, ha tenido que ser uno de esos rodajes que los actores y las actrices se sudan el sueldo, pero de buena manera, porque no es lo mismo estar en una butaca viendo cómo está la gente toda la puta película mojado de arriba abajo durante el tiempo que dure la acción de la película, sino que además, o sea, es que se ha empleado en el rodaje una cantidad de agua que entiendo que tendrían ahí a un equipo de estos de aspersión o de... No sé si emplearían... Supongo que igual hay algunas escenas que sí que están rodadas realmente bajo una tormenta tropical, que es algo más suave, que quizás también... Sí, pero pues yo creo que hay mucho rodado en piscina de estudio, ¿eh? También entiendo que hay piscina de estudio. Más que nada porque me acabas de recordar un dato, que es que también en el... Y no quiero cambiar de tema, ¿eh? En los créditos de la película, cuando nos quedamos ahí al final del cine, pues claro, empezamos a ver nombres como de apellidos de la antigua Yugoslavia, ¿no? Sí, señor. Y decimos, pero si esto es Florida, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Y es que está rodada claro, mayoritariamente en Serbia. En Serbia, sí, señor. O sea, entiendo que igual pues hay algunos estudios, una de dos, que tienen capacidad para hacer rodajes en modo húmedo, por decirlo de alguna forma, o que haya algún lago o algún lugar que en los que pues se puede un poco emular este tipo de, digamos, de paisaje tormentoso de Florida, ¿no? No sé. Yo también lo que me gustó mucho, y también es algo que a mí me agrada, a mí me gusta sentir la gente saltando en el cine. Yo en mi lado derecho tenía una, en el lado izquierdo tenía Jordi, que no saltaba, pero en el lado derecho tenía una chica que ya con el primer coletazo del primer alligator, o sea, la tía casi desencajó la butaca del sitio, o sea, pegó un bote que increíble. Entonces, me refiero que evidentemente Crawl es una película de sustos, pero quiero pensar que los sustos están bien dados. Me refiero, sí, que en este sentido, ya has dicho tú que era formal, y es formal hasta en los sustos. Sí. Los sustos son muy académicos, pero funcionan. La verdad es que funcionan. Sí, están de libro. Quiero decir, tampoco han de recurrir al subidón de música, pero la tensión es tanta y tan constante que cualquier cosa un poco sacando elementos de golpe o sí, girando la cámara, o hace que te lleves el susto. O sea, en ese sentido está bien estructurada, sin abusar excesivamente de los sustos, pero unos cuantos hay. Sí, además tiene un, para mi gusto, o sea, tiene un momento muy divertido dentro del humor negro, de la ironía, que es el momento cajero automático, que me parece el momento de los más originales que hay en la película. Y luego también lo que me agradó bastante es la integración humano-criatura en las escenas. Me refiero que se veía todo ahí bastante bien imbricado, no se notaba truco, está bien ejecutado. Incluso el modus operandi del alligator al cazar, sí, era realmente el que utiliza el que hemos aprendido en los documentales, sí, de la 2. Así es. Ese coger a la presa y girar con ella para ahogarla o desorientarla. Sí, es. Con lo que pasaba con Johnny Westmuller, ¿o no? Sí, señor. Un poco ese rollo. Que el cocodrilo empezaba a girar con él mismo. Pues sí, aquí los cocodrilos. Y luego son también muy impresionantes los latigazos con la cola que pueden dar los alligatores, y además pueden tener consecuencias imprevisibles, y de esto también la película se nutre un poquito en algunos momentos. Estaba yo pensando ahora en Mortadelo y Filemón. Que si le ponían el palo en la boca. Sí, claro, claro. Suya, no, en la boca del lagarto. Pues vale, ya empezaba, sí, yo. Si hubiera leído más Bruguera y más Ibáñez, estarían salvos todos. Bueno, esto del palo en la boca. O sea, yo creo que recuerdo de niño que decían que solo una de las dos mandíbulas es móvil y la otra no. Y por esto el palo en la boca funcionaba. Siempre y cuando el palo no fuera tan endeble como para que solo con una mandíbula pudiera cerrar y romperlo. Pero no sé si es cierto que solo una de las dos mandíbulas del cocodrilo es móvil. O sea, ahora a ver, lo desconozco. Piensa que son. Yo no, tampoco lo sé, pero. O sea, como José María Aznar, que solo se le mueve un labio. Vale, como son animales muy primitivos, no me extrañaría que tuvieran la mandíbula superior soldada totalmente al cráneo. De hecho, a ver, nosotros somos más nuevos a nivel genético y biológico, y también solo se nos mueve la mandíbula inferior. Me refiero a que tampoco es tan raro que al cocodrilo solo se le mueva una mandíbula, ¿no? Quizás lo del palo pueda funcionar si es una buena estaca bien gorda, que sí, no, que, ver, que yo, no se puede partir por presión. Yo recuerdo palos enormes, o sea, Mortadelo y Filemón usaban esos palos. No sé, tío. Si con la Blanca quiere añadir algo, porque ¿quieres recapacitar la película? Tu opinión. Qué raro. Creo que los lagarticocos no le funcionaron. A mí no me funcionaron, y una de dos, o no he visto la misma película, que a veces ya dudo de lo que veo. Sí, yo creo que igual has visto alguna de Asylum, quizás, no, o creo, que va de cocodrilos también. No, yo creo que vi la misma. A mí no me convencieron los cocodrilos. Y alguna de las muertes que hay en la película, sobre todo en exteriores, tampoco me convencieron, porque lo vi muy. Bueno, lo dije, lo escribí, de hecho, que me pareció todo muy digitalizado, las muertes. O sea, en una cosa es muy explícito y un primer plano del bicho, y en otras es una cosa que arrastra alguien abajo y ya está, y desaparece, y un poco de sangre en el empieza agua. A salir sangre flotando, sí. Bueno, ahí no me gustó. Y luego, aparte, una cosa que le comenté a Jordi, el ruido que hacen. Yo, era mi ordenador, insisto, no es la misma película. El primer rugido es brutal en el cine, con el sonido del fenómeno. Acojonante. Yo, acojonante. Yo, algo muy, muy... Pues yo creo que te la doblaron en Lagarto Juancho o algo pues no, así. No, sí, no pues, la vi en versión original. Sí, o vete tú a saber si lo que viste fue una copia que no estaba acabada. En mal estado, una copia en mal estado. No, que no estaba acabada, que igual le faltaba de meterle más efectos. ¿Ves? Ahí te doy la razón. Efectos de postproducción. No, que hayan soltado la que vi yo, os dije que la había visto en buena calidad y en versión original, subtitulada. Yo te lo digo una cosa, Emilio, porque cuando salen los cocodrilos aligatores adultos, ¿sí? Eso suena como un puto trueno, que solo de oírlo te acojonan. Y luego, un pequeño spoiler, hay una escena que salen cocodrilos chiquis, que son bebitos, y hacen un poco de... Sí, pero son los únicos que hacen... Pero es un momentín, o sea, y salen en una escena, o sea, pues de lado. Me la volveré a ver, a ver si es verdad. Puede ser que sea una copia, es verdad, sin depurar, ¿no? Una copia que no sé, estas cosas ocurren a veces en el internet. Hay unos sitios que son... Lo bueno es verla en Fenómeno en Grande, ¿a que sí? Yo lo que te iba a decir es que hay unos sitios que son muy oscuros, que a mí no me gusta ir solo, pero a veces tengo que hacerlo. No, perdón. Sí, y se llaman cines. Con neones. Sala negra, ¿no? ¿Cómo se llama? O sea, lo que quieras. Glory Holes. Por favor. Bueno, no todo van a ser parabienes. Hay alguna cosita, por ejemplo, dentro de la historia, a lo que se dedica la hija está demasiado bien hilado para lo que pasa y para que sea ella la que vaya a buscar al padre y luego afronte ese infierno bajo el agua. A ver, no quiero hacer spoiler, pero... La superación, la historia. De hecho, Crawl se refiere al estilo de natación. Sí, Crawl, porque Crawl, si lo traduces, es como... No, la traducción en castellano es C-R-O-L, que es el estilo de natación. Vale, pero si la palabra es con A, es como... Yo creo que es con A, Sí, es con A. Yo creo que se refiere al crawler. Lo que zarpea el cocodrilo. Perdonadme, es el merodeo. Yo diría que es el merodeo. ¿Crawler? Porque crawler es merodeador. Crawler es un merodeador nocturno. Es el rollo de que un animal te acecha. El rondador nocturno es Nightcrawler. Entonces, yo creo que va por ahí. Jordi, sí, yo a nivel, digamos, de cosas negativas que se le puede sacar a Crawl, yo lo de la natación no lo veo mal. Lo que sí que igual estuvo a punto de hacérseme un poco cargante, la única, solo es una escena pequeña, por otra parte, lacrimógena entre los dos protagonistas cuando se sinceran sobre su historia familiar. Esto a veces es inevitable. Cada familia tiene sus dramas y cuando te ves la muerte, la parca con la guadaña a un metro, pues pero hay que decir que la escena dura poquito y no acaba de deslucir todo lo que hay antes y después. Quizás también yo lo que ya, por ser un poco criticón, yo lo que hubiera hecho es acabar la película de otra forma. Estando donde estábamos y cómo estábamos. Pero bueno, ya sabemos que tú acabarías todas las películas de otra forma que siempre es la misma, ¿vale? Sí, bueno, no es la misma porque aquí había un helicóptero. Perdón, no había nada. Por cierto, las acepciones de Crawl son diversas. Sí. Rondar, gatear, rebajarse. Pero yo creo que más, la que más le pega a esta película es arrastrar, sí. ¿Eh? Porque el cocodrilo se arrastra sobre Se arrastra panza. Y cuando agarra presas también las arrastra. Sí, y además, un cocodrilo en tierra... Puede ser rápido, pero relativamente rápido. Un cocodrilo en el agua es muy rápido. Es un puto misil. Sí, señor. Un torpedo, diríamos. Y aquí, un torpedo de Fistro de Pecador. Ahí está. Aquí lo dejamos porque nos vamos a ir a Hollywood. Nos vamos a ir a Hollywood de 1969. Coger la fucking máquina del tiempo. El verano del amor. Sí, entre otras cosas. Hubieron muchos veranos del amor. Entre otras cosas, era el verano del amor. Y no sé si fue el verdadero verano, pero también hubo algo de amor y algo de odio. En aquella época. ¿Qué ha pasado? Pues que hoy hemos podido asistir, yo personalmente, al pase de prensa en Barcelona de Érase una vez en Hollywood, la última producción del señor Quentin Tarantino. Creo que viene en estreno a mediados del mes de agosto, Jordi, creo recordar, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa que debo decir que ya hay bastante gente que la ha visto en todo el mundo. Sí. Y la gente ya se le ha ido la olla. En IMDb está con un 9,5 y un 88% en Rotten Tomatoes, o sea, Tomatoes. que la gente enseguida encumbra todo y si es de Tarantino, más. Bueno, yo simplemente voy a dar mi opinión porque yo soy de esa gente que unas veces pues ha disfrutado con el Tarantino, otras veces me ha aburrido. Quizás yo no compro todo lo que vende, pero reconozco que en algunos aspectos el tío es un hacha, pero en otros pues es un pesado. Todo hay que decirlo, ¿no? O sea, ni una ni otra. ¿Qué ocurre con Once Upon a Time in Hollywood? Pues que si en anteriores películas o en otras producciones de Tarantino hemos tenido una película un poco vamos a decir, de su marca, de marca personal. Yo voy a inventar el término si no existe, y eras una vez en Hollywood, es una tarantinada como la copa de un pino. No sé si existe la palabra tarantinada o la acepción, como existe españolada. No. No sé si en Cataluña usabais este término de españolada. En Aragón o en Zaragoza, a los determinados tipos de celuloide de cuño español se les llamaba españolada. Hombre, si salía, si era de Mariano Ozores, era una españolada. Exacto. O de Alfredo Landa. Pues, de, sí, Equilicua, yo creo que esto, eras una vez en Hollywood, es una tarantinada, pero la tarantinada más gorda que Tarantino ha hecho en toda su historia. Y me voy a explicar, porque es una película que, por un lado, pues los fans más acérrimos de este director pues se van a tocar hasta la extenuación, 2 horas y 3 cuartos, prácticamente dura la película, lo que hablábamos de ya me estoy tocando ahora, las diferencias del criterio del tiempo, ¿no? En la narración. Pero luego también entiendo que quizás pueda haber gente que, viendo algunas escenas de esta película, se vomite encima directamente, porque si Tarantino, dependiendo si lo que te genera es amor o si te genera odio, aquí te lo va a generar multiplicado por 10 o por 15. ¿Y esto por qué es? Pues porque Once Upon a Time in Hollywood es una, vamos a decir, recopilación, ampliación de todas esas filias que conocemos del director, pero además multiplicadas por, no sé, por 10, por 20 o por 30. Desde los pieses desnudos de las señoras, a los guiños a los spaghetti western, al cine de explotación italiano, las masacres de nazis porque sí, y todo ello más que nada pues porque si en algún subgénero hay que encuadrar Once Upon a Time in Hollywood, es evidentemente en las películas de cine dentro del cine. Entonces claro, ahí digamos el propio Tarantino ha hecho su trampa perfecta para atraparse a sí mismo. Entonces tenemos aquí pues un despliegue. ¿Sacamos más los ventiladores? O me refiero que si necesitáis más ventiladores hay otro más ahí, que está sin usar. Tenemos un despliegue aquí de todas las filias de Mr. Quentin elevado pues a N, y entiendo que a quien las filias de este señor no le agraden, pues esta película le va a repeler como no la ha repelido ninguna, pero si le gusta algún aspecto de los que trabaja bien Tarantino, pues lo va a disfrutar. La trama realmente pues es bastante jugosa a nivel, a mí me gusta, reconozco, no Tarantino, el cine dentro del cine. Y aquí, pues claro, este señor, con lo que le gusta hacer cortos falsos, trailers falsos, películas que no existen, homenajeada por aquí, homenajeada por allá. Me refiero que, claro, en una película de cine dentro del cine tienes todo el campo ahí para pa hacer lo que te gusta. Entonces el pavo se explaya a ese nivel, pues hasta límites insospechados. De hecho, yo entiendo que para captar todos los homenajes y todas las referencias que hay en esta película, igual hay que verla 5 o 6 veces, porque además igual hay que ser Tarantino. Con lo que dura y con todo lo que sale, pues ya os podéis imaginar que la tarea es bastante ardua. La película, a pesar de su longitud, yo debo decir que más o menos la he disfrutado, salvo algún lapso de tiempo que quizás he visto que sobraba. La historia es interesante porque además tenemos una pareja protagonista de un actor principal y su doble en las escenas de acción, que es una combinación pues ideal para Tarantino, porque de hecho hemos conocido ya este perfil de personaje en otras producciones de este director, como muchas otras cosas que salen en la película. Y claro, pues es una pareja formada por DiCaprio, y Pitt. Entonces, claro, tenemos ahí, Pitt es el stuntman y DiCaprio es el actor principal. Y ambos dos, pues, están un poco pasando la crisis de finales de los 60 que hubo en Hollywood con, pues eso, diferentes actores, actrices que habían llegado a hacer alguna cosa interesante en el cine, pero que acabaron estancándose en las series de televisión y que luego pasaban a ser invitados especiales como villanos en algunas series de televisión. Me refiero que la carrera de estos actores y actrices iban un poco como a nivel, digamos, de impacto dentro de la industria, hacia abajo y sin frenos, ¿no? Y esto es un poco lo que le pasan a este par de currantes del cine. Por este lado, la historia es muy interesante porque realmente pues vemos muchos guiños, muchas estampas de los entresijos de las producciones cinematográficas y televisivas, y ahí, claro, pues también el Tarantino nada como un alligator en el pantano. O sea, me refiero que ahí es, se mueve como pez en el agua, ¿no? Entonces, como se nota que el tío está a gusto contándote estas movidas, y eso yo creo que se nota un poco en la película. Luego también pasa una cosa muy curiosa, y es que la peli es muy larga, pero toda la gente, todas las escenas, la gente tiene puesta la radio en las escenas. Entonces hay mogollón de música todo el rato. Yo entiendo que la radio en esa época, a finales de los 60, era como un medio incluso mucho más potente que la propia televisión, que estaba aún por desarrollar. Y claro, aquí tenemos pues eso, un derroche musical, que es que, pues yo qué sé, ya habéis escuchado a Los Bravos al principio del programa, salen en una escena, creo que también salían en algún tráiler de los previos que habían presentado de la película, pero tenemos un poco de todo, tenemos rock psicodélico, tenemos pop de aquella época, tenemos música funk, soul, tenemos versiones rarunas de algunos clásicos, me refiero que hay todo lo que se le puede pasar por la cabeza a Tarantino, porque ya lo he dicho un poco al principio, el tipo, aparte de gustarle el cine, se nota que le gusta la música, y el tío entonces ahí se explaya, música viejuna, música sampleable, música pinchable, y yo casi ahí le tengo que reconocer un poco más de favor que en el tema cinematográfico, ¿no? En el musical. Y de hecho, pues que haya incluido una canción del grupo español Los Bravos ha sido toda una sorpresaza. Para, al menos para mí como espectador, dentro del Once Upon a Time in Hollywood. El reparto es tan extenso y es tan largo y sale tanta gente que es muy complicado decirlos todos, incluso notar si los has reconocido en la película, porque dentro de esos trailers de películas, trozos de series, no sé qué, se mete tanta gente y se mete tanta gente disfrazada que hay no sé cuántos actores o actrices habrá en esta película, por lo menos 500, no lo sé, pero una huevada, lo que se dice una huevada, pues eso. Y además, pues lo interesante, pues a nivel promocional, es que está esa pareja DiCaprio-Pitt en la punta del reparto, pero tenemos ahí pues a una excelente también Margot Robbie. También tenemos a Dakota Fanning, que igual la tenéis que reconocer en la película. A mí me ha costado, le tengo que mirar luego en los créditos para decidirme si era ella o no. Timothy Olyphant está en un... Claro, es que yo, Timothy Olyphant con pelo, estoy mal acostumbrado, ¿no? Pero aquí también tiene un papel muy interesante. Tenemos al Pacino, tenemos Hayley Quinn Smith, tenemos al difunto Luke Perry, directamente venido de Sensación de Vivir 90-210. El hombre estaba ya fatalico cuando rodó esto, pero acabó rodando su parte de escena. No sé si es la última que ha hecho o no, o la penúltima, pero me refiero que también pues está caracterizado de una forma concreta en un rodaje de una película del oeste, y la verdad es que es sorprendente cómo aparece este hombre en la película. Y realmente la película se disfruta en su mayor parte de su metraje por el rollo este del amor al cine que todos le tenemos, incluidos los haters de Tarantino. Pero claro, llega el final. ¿Y qué ocurre en el final? Pues no sé si hacer spoilers o no. ¿Vosotros qué queréis? ¿Hago spoilers spoilers? Vale. A ver, el final... Porque nos crucifican. Voy a decir que el final es polémico. El final es polémico, y no es porque sea un final violento, que lo es violento, es bastante explícito. Pero realmente va a ser polémico porque se juega con algunos hechos históricos, como en el corto este de Lo siento, mi amor, y realmente pues no sé si a todo el mundo le va a gustar cómo juega Tarantino con ese tipo de hecho histórico, ¿no? Quiero pensar que no tengo que decir más palabras al respecto. Sabemos que en el reparto hay unos actores y unas actrices que hacen de Roman Polanski, de Sharon Tate, y que hacen también de un tal Charles Mason. Entonces, la polémica viene por este lado. Al fin y al cabo, lo que ocurre en la película es que el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, el señor actor, y lo voy a decir, Rick Dalton en la película, pues resulta que vive en una de esas lujosas colinas de alrededor de Hollywood, y casualmente comparte vecindad con la casa que ha alquilado para sus escapadas estadounidenses el señor Roman Polanski. Entonces esto vincula tangencialmente a los personajes ficticios que hay en la película con los personajes reales que hay en la película. Y es aquí donde está un poco donde yo veo un poco quizás la polémica. A nivel impresión del Hume, yo creo que esta parte ahí, pues el Tarantino ha querido ser, voy a decir, un poco buenista, a pesar del final explícito que tiene la película, pero digamos que no ha querido jugar al juego que todo el mundo está esperando que va a jugar. Esto quizás para mucha gente va a ser una desilusión, un lastre, un bluff, llamarlo como queráis. Pero eso no quita que el final en sí mismo, valorado como un final de una historia de ficción en la que hay algunos elementos reales, pues sea un buen final. Una cosa no quita la otra, pero entiendo que va a traer cola ese final. Y quizás eso va a hacer también pues que la votación esa que tiene en IMDb, conforme se vaya estrenando la película, vaya bajando. Espero, pues una previsión pura y dura, ¿no? Yo, si os digo la verdad, ha habido películas con las que me he aburrido más de Tarantino que esta. Con esta apenas me he aburrido, me refiero a que la película tiene ritmo a pesar de su duración. Con el ir y venir de referencias, pues quieras que no, eso entretiene a cualquiera que le guste un poco el cine. O sea, eso es, o sea, puede ser un lastre para la producción, pero para un estudioso, una estudiosa, un amante del cine o de la cinefagia, va a ser un caramelo. Pero entiendo que también hay gente que esa acumulación de referencias pues le aburre o le resulta incluso insultante, porque dentro de esa enumeración de referencias no deja de haber también demostraciones sucintas de que Tarantino copia determinados autores, determinados directores, determinados guiones, determinadas películas que para él son muy míticas, y como son tan míticas las copia. Me refiero que eso sigue estando ahí, y además pues más patente que nunca por el rollo de ser un título de cine dentro del cine. Quiero que os quede claro en ese a ese nivel. Bueno, dime, por favor. Sí, así descanso un poco de algo, bien, porque vaya tela. A ver, ¿tú piensas que cuando, o sea, hacía tiempo que se hablaba de esta película, incluso antes de que se empezara a rodar, y se hablaba conforme la película que Tarantino va a hacer sobre el señor Manson? O sea, se presentó así. Ya. Con lo cual... Pues es un error. Bueno, total. Vale, pero a mí me parece correcto, porque como en los últimos tiempos ha habido una especie como de renacimiento de esta historia, porque ha habido varias series de televisión con este tema. Hubo una con el David Duchovny, ha habido varias más. Por ejemplo, en una que estamos ahora a punto de estrenar la segunda temporada, también se va a hablar de él, pero ya en la parte final. Sí. Pero yo pienso que me parece más interesante lo que me estás explicando tú sobre la película. Aparte de que yo soy, o sea, yo con Tarantino soy lo que estoy haciendo ahora, quitarme las gafas y... Que te eche lo que quiera. Que ¿no? me eche lo que quiera, porque vale. Me lo creo, me lo trago todo, queda muy mal. No he visto decirlo, una película. Pero yo con Tarantino, o sea, es así. O sea, le das carta blanca. O sea, la única sí que recuerdo que un poco, y aún así la he vuelto a ver como dos o tres veces, y cada vez me gusta más, que es Jackie Brown. No puedo con ella. Ya. Y mira que va con Pam Grier en el lote. Bueno. Yo lo que pasa es que, como además me leí varios libros, porque eso está basado en uno de los libros, me parece que es del Elmore Leonard, me parece que es. Ahora no estoy seguro. Pero que entonces recuerdo que sí, que la primera vez me pareció floja. Lógicamente, una película después de Pulp Fiction, o haces algo bueno o estás jodido. Ya. Quizás pero sea vamos, eso. Pero que aún así, ya digo yo, al Tarantino, o sea, hasta, vamos. Pues yo creo, Francisco, que tú deberías quedar un día con el Tarantino y echaros unas cañas o algo, porque bueno, igual incluso podrías mejorar el registro este de homenajes que hace con tu memoria prodigiosa, y además porque seguro que tú vas a ver la peli y vas a reconocer 50.000 detalles más de los que he reconocido yo, que en eso soy un palurdo y un analfabeto. Bueno, es que ya viendo a veces, alguna vez que había mirado a ver el tema de qué actores salían, sí, y el papel, viendo el nombre, porque hay muchos actores que hacen de otros actores que yo conozco, por ejemplo, antes estaba comentando... Piensa, y además, perdona que te interrumpa, me he acordado de ti en concreto en el visionado de Eras una vez en Hollywood, porque en un momento del repaso del currículum o de las series del momento en las que había estado el personaje de DiCaprio, se habla de Man from U.N.C.L.E. y en los subtítulos han puesto el hombre de Cipol. Cipol, claro. Me refiero que a ese nivel yo me digo, hostia, como decía el Francisco, que era verdad el asunto. Lo han respetado en el subtitulado. En el subtitulado de las series. Sí. Me refiero que a ese nivel, o sea, Series que yo soy incapaz de reconocer de los 60 y de los 50. Es que me estoy cago abajo. Por eso te digo que La voy a disfrutar. Que si el virginiano de ahí para arriba, ¿eh? O sea, te estoy diciendo las más conocidas. Mítico Trampas, Doug McClure. Pues que sepas que además va a haber incluso algunas referencias a estas series, pero con escenas tuneadas. O sea, al estilo Forrest Gump. Me temo que sí, va a ser un poco de ese rollo. Vale. Entonces me refiero que a ese nivel. Aún lo voy a disfrutar más. Alguien como Hallenbeck, pues yo qué sé, le va a mandar un jamón al Tarantino. No lo sé. Pero bueno, entiendo que también va a haber gente que. Bueno. La gente que a lo mejor pues piensa que Tarantino es demasiado copión, pues con el tema de la explotación italiana y de los spaghetti westerns, aquí también el tío se luce. Va a haber gente que lo va a odiar el triple. Por estos rollos, porque es que recordemos que en aquella época, o sea, los spaghetti western, o sea, habían traspasado el océano. Pero es que también gente como Henry Fonda, que no te la podías imaginar, sí. Pues el tío dijo, coño, pues me voy a hacer y voy a hacer de malo. Que Henry Fonda hacer de malos, cuidado, ¿eh? Sí. Ahora no puede sonar muy bien, pero en aquella época. Estabas hablando de un icono del bueno del western americano, pero que se va al spaghetti western a hacer de malo. Sí, brutal, ¿eh? Chungo. Es que, o sea. Pues que sepáis que este símil, que parece un símil muy, muy tópico, no voy a decir de qué forma, pero está reflejado en la película también. Uh-huh. Me refiero el éxodo actoral de estrellas hollywoodienses en decaimiento hacia la vieja Europa para reverdecer algún laurel. Me refiero que esto también aparece en la película. Me refiero que a ese nivel, o sea, está trillado, está sembrado, eso es un vergel. Pero además, pensemos que eso pasó con actores, con muy buenos actores. Con mucho nivel. Con directores que también eran actores. O sea, el señor Orson Welles se fue por los cheques a rodar a Europa a lo que le dieran. El señor Joseph Cotten se fue lo mismo. O sea, El John Huston también hizo John cosas. Huston, sí señor. O sea, es brutal el éxodo que hubo. Y yo debo decir que a Tarantino, bajo mi modesto punto de vista, se le han de reconocer dos cosas. Una es que pocos cinéfagos hay como él. O sea, realmente. A ver, tiene nivel el hombre. Realmente es un tipo que devora cine. Ha devorado. A una escala, y música, a una escala de otra liga. Sí. Y eso le sirve como esa base copiona, que entre comillas, que muchos le. Lo que él llama homenaje y lo que otros llaman copia, pero lo que no se puede negar que el conocimiento lo tiene. Y es un conocimiento vasto con V, pero brutal. Y la segunda cosa que hay que reconocerle es. Que ha fundado prácticamente una religión. Tal cual. Tiene una corte de seguidores que se cuentan por millones que son absolutos devotos del estilo tarantiniano y eso no se lo puede quitar nadie. Y defienden lo que sea de él, sea correcto, lo que sea. Correcto. Y esos son los que le dan un 9,5, un 88%. Los que aplauden en el pase de prensa. Por ejemplo. Que nunca aplaude nadie en ningún pase. Pero es Tarantino, entonces eso tampoco se lo puede quitar nadie. Ya. Ahora que ha aumentado la música, me gustaría preguntarte en qué franja temporal se ubica la película en respecto a la música. Es decir, la película es de 1969. Ah, entonces, vale. Entonces, digamos que nos marca ese año como límite musical. Hay muchas cosas de actualidad de ese año, vale. Porque de hecho en casa de algunos actores y actrices pues tienen tocadiscos y lo que os digo, la radio está puesta todo el rato y el rollo, y me refiero que tenemos sobre todo música sesentera. Con el rollo de las películas y de las series más viejunas, cincuenteras, igual que hay alguna cosita más más todavía de la década anterior, pero sobre todo 60s. Pensar que también la película intenta reflejar un poco el rollo este de los hippies desbocados alrededor de la industria hollywoodiense, gente que intenta un poco vivir del cuento a costa de la abundancia de la gran metrópoli y la gran meca del cine, ¿no? Y eso va reflejado también con el rollo musical. Me refiero que a ese nivel vamos a encontrar, o sea, los. ¿Pero no, se avanza en la película? ¿En años se avanza? ¿O se queda en 69? No, la película transcurre en dos franjas temporales del año 69 totalmente. Ah, vale. La primera de ellas, que es como dos tercios, ocurre en el invierno, en febrero del 69, y luego ya el tercio final ocurre pues después del verano del 69. En ese lapso de tiempo, y hago un pequeño spoiler, el personaje de DiCaprio va a tener que viajar a Europa a hacer las Europas. Me refiero que en eso anda el hombre también. Bueno, y ya estamos fuera de tiempo. Para concluir, antes de concluir, porque tenemos una audiencia que no nos la merecemos. No. Me han hecho un pequeño apunte, que claro, que debo disculparme porque yo no lo recordaba, que es que el señor Rutger Hauer también salió en el remake de la miniserie de El misterio de Silent Slot, que se hizo en 2004, el que protagonizaba Rob Lowe junto al Donald Sutherland, uh-huh. Y Rutger Hauer tenía allí un papel en el reparto junto a James Cromwell. Y que me parece que esta adaptación, ahora no sé quién la, el Michael Salomón la dirigió. Ajá. Entonces, bueno, yo debo decir que ese Fantasma 2, ese misterio de Salem Blood primigenio, a mí me causó tanta impresión cuando era niño que no me atreví a ver esta nueva versión. Lo cual no quiere decir que a lo mejor esté bien. Prometo que intentaré revisarla. Y que están a punto ya de preparar otra nueva versión, ¿eh? Hombre, después del éxito de It no me extraña nada. Por cierto, ya está. Ya la segunda está parte está... Sí, y sí. Yo además coincidirá que me, por fin, después de casi 2 años, leyendo a trocitos, me acabaré It en inglés. En inglés. Bueno. Madre mía, vaya. La estoy disfrutando, saboreando como no podéis imaginar. Esa obra es como las obras de la Sagrada Familia o las del Pilar. Pero es que es una pasada. O sea, ya digo como... Eso que oís de fondo es a Emilio con la blanca. Emilio que se ha ido del micrófono y está, se piensa que lo escucha la gente y solo se oyen estertores de lagarticoco. No, sí que me oyen. Sí. Sí, piensa, Emilio, que son micrófonos direccionales y si solo te pones delante te escuchan bien. Pero mi caja torácica es real. Ya, sí, hombre, tú eres mezzosoprano. Ahora es un lagarticoco kawaii. Yo te veo muy metido en el rollo de la zoología, Jordi, últimamente. Con la experiencia de la semana pasada y esto ya me dejas loquísimo. Bueno, nos tenemos que marchar, sí que es verdad. Nos vamos a marchar, ya os podéis imaginar, ¿con qué? Con esa gran enciclopedia musical que hay dentro de Eras una vez en Hollywood. Hay miles y miles, cientos de canciones, la radio no deja de sonar. Y a mí me ha tocado la fibrita, otro tema aparte del de los bravos, no de los brincos, que ha sonado y es una versión que yo no tengo mucho aprecio de California Dreaming, que es una canción muy moñas, pero hay un señor que a mí me encanta, que se llama José Feliciano, que en su momento, creo que en el mismo año 69, hizo su versión un poco latín, un poco racial, un poco mexican de California Dreaming, y que a mí me gusta más casi que la original. De hecho, destacó por hacer muchas versiones de Light My Fire de los Doors, o sea, con su rollito. Sí, rollito guitarra. Le dio el rollito a muchas versiones y realmente luego las colocó porque muy funcionaron bien. Muy bien. Pues para el que piense que iba a hacer un chiste sobre José Feliciano, que se esperen. Bueno, que José Feliciano es un gran artista y lo apreciamos mogollón a pesar de sus problemas de visión. Pues nos tenemos que marchar, nos vamos por donde hemos venido y aunque hayamos estado en Hollywood, en los pantanos de Florida, perdón, de Serbia, y en el Fantosfric y en Sitges, nos vamos con una vieja frase de un lugar llamado Poniente, que es la siguiente. Bad bullies, motherfuckers. Thank you.